FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos. Boca que vuela. Como mi llanto y me he callado, desesperado, y escucho entonces la tierra llora. Boca que vuela. Boca que vuela, las palabras nos liberan. No puede más, se muere. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Pues boca que es abrazo, boca que es un beso. La era está. Boca que vuela los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. No puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Boca que vuela. En las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas. Soñé que había dos globos sin saber a cuál subir. Y a un punto me dirigí en un viaje de 2 años. Me llevó a un país extraño, donde los perros volaban y las gallinas hablaban de un modo muy singular. Los gatos sabían bailar y los burros se afeitaban. Había zorros pintores y mosquitos albañiles, zapateras alguaciles y comadrejas modistas. Había chinches artistas, bordador un dromedario, carnicero era un canario y un tigre era adorador. Un cangrejo era doctor, sí, y un tiburón boticario. Una chancha muy coqueta se casó con un zorrino y sirvieron de padrinos la paloma y el zorzal. Un hermoso pavo real era el cura en la ocasión. Sacristán, un lechuzón que se mataba de risa en ver la chancha en camisa y el zorrino en polizón. Yo también asistí al baile por ver cómo era el festín. Un mono toca el violín, la flauta una cucaracha, clarinete una vizcacha y el mandolín un ratón. Un lagarto el acordeón y el otaví la gallina, un loro la concertina y un caballo el mandoleón. 30 parejas bailaban en una sala espaciosa. Una linda mariposa con un piojo compadrito bailaban puro tanguito, con requiebro y con quebradas. Una pulga bien enojada que desde su asiento decía que le tenía simpatía a un perro que la afilaba. El sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. Y sí, cualquier parecido con la realidad es cierto, ¿no? Aquí estamos, ¿cómo le va Ochoa? Recién llegado de Buckingham. ¿Le gustó la definición? ¿El informe? El informe sobre el baile estuvo acertadísimo. Ahí estamos. Espere que me saque el Fascinator, que me molesta acá con los auriculares. ¿Le gusta mi sombrerito? Me lo traje de souvenir de la boda real. Me lo voy a llevar esta noche al Chulqui. Y al darles el sol, la espalda revolotea. Vemos a Roberto Funes, muy bien vestido como siempre, muy elegante, preparado para la transmisión. Belén, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días para vos, buenas. Hola, María Belén, ¿me escuchás? Perfectamente. Perfectamente, así que nos gustaría que nos relates cómo se están preparando para la boda real. Allí vemos también el desfile de los militares británicos, el operativo especialmente dispuesto de seguridad. Se ve que Robertito... María Belén, ¿qué tal? Estamos aquí, bueno, viviendo esta gran ceremonia, este matrimonio, esta boda del siglo. Estamos emplazados justo delante de lo que es la abadía de Westminster y estás mirando lo que es la postal de Londres. Pero María Belén, yo no estoy solo, estoy con una mujer que nos va a dar ese toque femenino, esa visión cosmopolita de lo que es Londres, de lo que es este casamiento. Marcela Gotru con nosotros. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Qué tal, María Belén? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos en Buenos Aires? Bueno, madrugando, ¿no? Es así. Fue suficiente, Ochoa. Basta, por favor. Pero fue un buena, no me la perdí ayer, por supuesto, sí, la tenía que ver. En directo, ahí vengo, recién acabo de llegar. Tenía que ver eso, sí. Ahora, lo más fascinante fueron los medios, ¿no? Porque de la realeza se entiende, ¿no es cierto? Toda esa pompa al pedo, digamos, ¿no? Y acá, pero los medios fueron increíbles. O sea, abocados al detalle, ¿no? Trajeron expertos en zapatos, en dobladillos, en afeites, en cómo se ponen los cubiertos. Eso lo hizo Biasati ahí en el noticiero del 13. Llevó un experto en cómo se pone la mesa. No se puede creer, Ochoa. No, fue demasiado. Pero mira lo que tengo acá. Esto no es de ahora, ¿eh? Yo tengo un libro acá que es fascinante, se los recomiendo, que se llama Historia de la estupidez humana, ¿no? Que dice, ¿duele ser estúpido? Desgraciadamente no duele. Si la estupidez se padeciera al dolor de muelas, ya se habría buscado hace mucho la solución al problema. Aunque decir verdad, la estupidez duele. Solo que rara vez le duele al estúpido, dice, ¿no? Y acá, en este manual de estupideces humanas, que es una sensación genial este libro, hay toda una parte dedicada a las ceremonias, ¿no? Y hay un alemán de 1719, que se llamaba Johann Luning, ¿no? Que escribió un par de volúmenes sobre todo lo que era las cortes imperiales, ¿no? Y se describe, analiza y explica todo el ceremonial que regía la vida de las cortes europeas imperiales, ¿no? Y la regía con todo el vigor de un código legal supremo, ¿no? Y nos dice, miren un poco, ¿no? El hombre este estaba de acuerdo, dice, ¿no? El Lunin compartía sobre la necesidad de la ceremonia, ¿no? Y escuche esto, dice, dado que nuestros gobernantes personifican en el mundo la imagen del Todopoderoso, es necesario que tengan el mayor parecido posible con el Señor. Dios es el principio del orden, el cual se manifiesta en todo lo creado. Cuanto más deseen sus representantes mundanos parecerse a él, mayor debe ser el orden que deberá regir sus vidas y sus actos. Es más probable que la chusma siga el ejemplo de un gobernante que no los mandatos de la ley. Si el pueblo observa que en la vida del jefe hay un orden útil, lo seguirá, lo cual promueve la prosperidad y el bienestar de todo el país. Si la gente contempla por doquier confusión y desorden, llegará a la conclusión de que ese gobernante no es la auténtica imagen del original, es decir, de Dios. Desaparece el respeto y esas naciones se convierten en víctimas del caos. Por eso los grandes monarcas han dictado leyes que sus siervos deben obedecer y que el propio soberano acata. Increíble, ¿no? Todo tiene una razón de ser. ¿Usted pensó que era? ¿Por qué? Quieren aparecer perfectos, ellos. Ahora, el tema es que no son tan prolijos con sus asuntos internacionales, ¿no? O sea, son muy ordenaditos hacia adentro, digamos, ¿no? Pero bueno, todo tiene una razón de ser. Esto está sensacional, ¿vio? En este libro Historia de la Estupidez Humana, que podríamos ir leyéndolo de a poco, ¿no? Donde describe todo el origen de las chupadas de media imperiales, digamos, ¿no? Es impresionante, y queríamos compartir esto, ¿no? Porque realmente a mí

¿Sabés quién nos auspicia? Sí, claro, Lipi Uropos. Todo en literatura infantil y juvenil. ¿Y qué más tienen? Educación, formación docente, material didáctico. ¿Qué más? ¿Qué más? Historia, comunicación, derecho. ¿Qué más? Y bueno, también tenemos historieta, teatro, humor. ¿Todo en historieta? Todo, todo en historieta. Y aparte, con tu compra, te haces socio al Club de la Historieta y participás de sorteos, talleres. ¡Wow! ¡Ay, sí! Y además, claro, también tenemos, como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. ¿Y dónde estaban? Y estamos en Yolido 656, Moreno. La nuestra es un arma chica, como los cuchillos que los gauchos ataban a la punta de las tacuaras con tientos del país. Perdimos el tiempo justo para ser la gran nación. Con esa poca cosa se hizo la patria, y en cambio con otras mejores se apuntaló a los que la vendieron. Hubo un día en que la hizo. Con esta arma chica empezamos nosotros, pero al salir saldrá cortando y haremos patria. Arturo Jaureche. Linda la marchita. Linda versión, ¿eh? ¿Hay otra? ¿Qué me pone? Y decíamos que la estupidez duele, ¿no? Pero rara vez le duele a la estúpida. Vamos, vamos que no puedo. Y... y nosotros tenemos nuestras festividades locales, Ochoa. Sí, ceremonias oficiales, actos, fanfarrias. ¿Qué año este, Ochoa? Sí, no. Pero mire, quería hablar, sí, de una... Estuve el jueves, ¿no? ¿El jueves fue? El miércoles, ¿no? El miércoles vino Felipe Piña Moreno. Fui a un acto, supuestamente era una charla de Felipe Piña, ¿no? Y era un acto. Un acto de la interna encima era, ¿no? Sorpresa. Y ahí me fui a la charla de Felipe Piña, que no era una charla, era un acto, con video, con marchita, con el barba, estaban todos ahí, era un acto de la interna de Wes, a ver cuál, con esa, sí, esa. Que yo no reniego de ella, la canté con Perón vivo abajo del balcón en la Plaza de Mayo, ¿qué quiere? Ahí merecía, ahí merecía, obvio. Y decía don Jaureche, ya que hablamos de él, esto lo voy a leer porque realmente cabe, ¿vio? Cabe justo. Felipe Piña es brillante, ¿no? Por supuesto, obvio. Aparte, el sentido, excelente, ¿no es cierto? No voy a desmerecer el sentido de traerlo a Piña. Por un lado es bueno, ¿sabe por qué? Porque ha levantado el nivel de la discusión, ¿no? Claro, de todas las cosas que veníamos escuchando, ¿vio? O sea, idas y vueltas en los políticos locales, ¿no? Se decían cosas fuleras, digamos, ¿no? Entonces ahora al menos levantaron el nivel de la discusión y lo traen a Piña, ¿vio? Ya es importante, es un paso. Claro, bueno, pero bueno, ya intentaron mejorarla. Pero mire lo que decía Jauretche, que algo sabía, se ve que siempre fue igual la cosa. Decía, y escuchen esto, porque está bueno. Dice, hay que actuar en dirigente revolucionario, decía, y no en dirigente electoral, porque se trata de la disputa del poder. No podemos incurrir en el mismo error de los radicales en el 45, y eso le ocurrirá fatalmente al que haga política en función del pasado. Por cuidar los votos, ellos se quedaron parados y cuando se dieron cuenta los votos se habían ido. No importa dónde estén los votos ahora, importa dónde estarán para ejecutar un programa. El que esté atento solo a lo que piensa la gente hoy se quedará al margen de lo que pensará la gente mañana. Y aquí está la clave para saber quién es dirigente o no. Además, lo que piensa la gente no está dicho por lo que proclama en voz alta, sino por lo que se dice en voz baja y aún más por lo que no se dice y se tiene en el subconsciente. Hay que actuar en dirigente revolucionario, no en dirigente electoral. Yo tendría que grabar esto, ¿no? Con letras de fuego en la frente, ¿no es cierto? Ochoa. Claro, porque todas las buenas intenciones se reducen a cosas, a las grandes intenciones, a cosas chiquititas, ¿vio? Porque todos los caminos conducen a Roma acá, ¿vio? Todo es para finalidades muy, muy cortitas, ¿no? Entonces, en aras de una elección interna, lo traen a Felipe Piña para hablar de la Argentina. La charla fue excelente. O sea, estaba Oporto, ¿no? También. Andan haciendo, es una campaña, están haciendo charlas en toda la provincia, hablando de historia, ¿no? Y de esclarecer de dónde venimos y hacia dónde vamos, cosa que es sensacional, digamos, ¿no? Pero nosotros también lo hacemos. Es más, lo traemos a Galazo ahora el 6 de junio, de paso a paso el chivo. A la Escuela Media 2, hablar también sobre la Revolución de Mayo. O sea, es todo una, me parece fascinante, me parece es necesario, digamos, tratar de esclarecer nuestra historia y ver dónde estamos parados. Y la charla estuvo buena, la de Piña, porque apuntó, digamos, a comparar la Argentina de 1910 con la del 2010, un poco contestando al mensaje que trajo Vargas Llosa, ¿no? De hablar de que la Argentina de 1910 era la gran Argentina, cuando era realmente una Argentina pobre, ¿no? La granja de Inglaterra, ¿no? Y bueno, Piña comparó la Argentina de 1910 con la Argentina del 2010. Hizo todo un análisis genial, ¿no? De cómo fue avanzando, cómo fueron avanzando las conquistas del movimiento obrero, ¿no es cierto? Cómo llegamos a la actualidad. Estuvo bueno, digamos. A ver, ¿qué cosa? Ponga, a ver. No sonó en el Marechal esa, ¿no? No creo que suene en el Marechal. Ochoa, pórtese bien. Realmente es... lo vi a Piña por los pasillos, ¿sabe? Que nada que ver como, nada como aparece en la tele, no es como aparece en la tele, ¿no? Está muy arrugado y viejito, sí. Para la tele me lo pintan, ¿vio? Después, cuando estaba sentadito adelante, dice un señor que estaba al lado mío, dice, ahí está, dice, ese es el Piña de la televisión, dice. Se ve que lo pintaron al hombre para ponerlo ahí adelante. Pero no, pero es brillante el hombre realmente, ¿no? Estaba repleto el panchal, ¿no? De gente. Y lo que más me llamó la atención fue, usted... Algo increíble, ¿no? Generalmente las charlas las cierra el orador central, ¿no es cierto? O sea, si lo invitan a Piña, el que corresponde que cierre la charla sea Piña, ¿no? Es lo que corresponde, ¿no? Oporto es el que cerró la charla agradeciendo, pero después es como que intentó reproducir lo que había dicho Piña y explicarlo nuevamente con otras palabras, dándole toda una cosa increíble que no logro entender. ¿Usted entiende? ¿Usted... ¿Quién escucha? ¿Entiende? ¿Eh? ¿Entiende? Entiende, ¿no? Entiende. Bueno. Tratando de explicar lo que había dicho él con una visión, o sea, como hablándole a la militancia, lo que explicándole lo que había intentado decir Piña de otra forma, para decir lo mismo. ¿Eh? Por si no lo habían entendido, claro, ¿no? Como que tratando de quitar protagonismo de cosas que no voy a entender. Hacía mucho que no iba a un acto de esa naturaleza. Me fui deprimida. Thank you.

¿Ustedes leyeron Sonoman? ¿Eh? Leía Sonoman, ¿eh? Salía en la revista Anteojito, ¿eh? Tengo acá un libro sensacional que les quiero comentar. Sonoman, el hombre del poder músico mental, de Oswald, que ha sacado recientemente Ediciones de la Flor, que es una joyita, ¿no? A todo color. Ha reproducido todas las historietas, ¿no?, que salían en Anteojito. El autor es Osvaldo Walter Viola, ¿eh? Y tiene una larga trayectoria, Oswald, en lo que es historieta. Y fue en 1966, miren cuando apareció, cuando le pidieron un personaje para la revista infantil Anteojito, creó Sonoman, cuyas aventuras lo ubican sin duda en las de los superhéroes, ¿no? Nuestro superhéroe, ¿eh? Es nuestro Sonoman. Su publicación se prolongó por 10 años, hasta el 75. Y toda nuestra infancia, ¿eh? La mía al menos, no la suya. Esto que estamos escuchando es de Soda Stereo y se llama Sonoman, ¿eh? Cuando el sonido que antecede a Sonoman arriba, se produce un armonioso estallido musical con ecos y encantadoras vibraciones, y la figura azul comienza a materializarse hasta hacerse totalmente visible y sólida. El estallido musical es una de las virtudes más notables del poder músico mental, y el influjo de sus arpegios inmoviliza momentáneamente a quienes presencian su llegada. ¡Wow! Yo conozco gente que tiene esos efectos también. Ese poderío sónico mental da Sonoman exóticas posibilidades y hace que su fuerza sea equivalente a la de tres rinocerontes embistiendo. ¡Wow! Quiero conocerlo. En Top Secret, el profesor Sork nos cuenta de esos poderes musicales de Sonoman. El origen del hombre sonido se revela en Nos Invaden, pero el profesor Sork ha tenido una comunicación espacial y en virtud de ello puede informar a Sonoman de nuevas posibilidades y que un trágico peligro lo acecha en los nuevos poderes. Finalmente, Sonoman, sin poder usar ninguno de sus recursos sónicos, se ve obligado a enfrentar a Domina, la perversa mujer que con su mente puede dominar lo líquido, agitar océanos, ¡wow!, y desatar furiosas tormentas. ¿Imagina eso? ¡Qué interesante! Y acá hay un reportaje sensacional que le hacen a Sonoman, que vamos a compartirlo con ustedes. Un reportaje realizado por Jojo Olin y fotos de Lagartija González. Lagartija y yo, dice, llegamos a la vieja casona con el aire fresco de la mañana. Conocemos a Sonoman, pero no deja de impresionarnos que ahí vivía el dueño del fantástico poder músico mental y de un destino poco común. Nos abre Jasper, su mayordomo de por más de medio siglo, y pasamos. Estamos en lo que resta del magnífico casco de una antigua estancia. Todo ahí dentro es paz, frescura, reposo y ¡bam! Salté más de un metro. Un estampido inesperado nos dejó momentáneamente sin habla. El circunspecto Jasper no pudo evitar reírse en nuestras caras. Nos cuenta que Sonoman está practicando su entrenamiento diario de poder músico mental en los sótanos de la casa. Quienes hemos seguido sus aventuras sabemos que allí en lo profundo se encuentra el gimnasio de pruebas sonomentales. No respuesta aún, le pido a Jasper que nos lleve hasta el gimnasio para fotografiar a Sonoman en acción y además entrevistarlo. Pero me responde que el gimnasio es aún secreto y debe permanecer así, al mismo tiempo que sale para avisar a Sonoman de nuestra presencia. Resignadamente volvimos a hundirnos en los sillones y trato de imaginar dónde puede estar disimulada la puerta secreta al codiciado lugar. Por fin la atlética y sonriente figura azul de Sonoman se irguió delante de nosotros. Desde mi humilde posición me pareció la talla de un verdadero gigante. No pude evitar volver a deslumbrarme con su poderosa espalda. ¡Qué hombros! ¡Qué hombros tiene ese hombre! Hola, Jojo, aquí me tienes, dice arrullándome con voz de barítono. Comienzo a tirar entonces, se ríe de mi ocurrencia y nos reímos los tres. El clima está dado, Lagartija pronta a la máquina y ¡clic! La primera foto y ¡clic! La segunda. En ese momento recuerdo cómo me había costado conocer a Sonoman cuando me propuse averiguar su origen, los peligros que corrí y cómo fui salvada por él años atrás. Pero eso puede leerse en Nos Invaden. Así que ahora continúo mi reportaje. ¿Qué es el poder músico mental? Y dice Sonoman, es una modificación de mi estructura molecular que hace que mi cuerpo pueda desmaterializarse y convertirse en sonido, o bien concentra y sonoriza mi energía para emitirla en forma de ultrasonidos. ¿Está claro? ¡Ah! Espero que los lectores sean más inteligentes que yo. A propósito, ¿qué sientes al saberte poseedor de semejante poder? Al principio me asustaba ser diferente y no me servía la vanidad de saberme fuerte, pero en fin, he tenido que acostumbrarme a mi condición. Entonces, ¿ahora te gusta? No, pero creo que debemos aceptar lo que nos toca y hacer lo mejor. Si piensa que los superhéroes son perjudiciales al común de los lectores, ¿por qué pueden hacerles perder el sentido de lo real? O sea, valorizar mal lo de cada día, en especial a los chicos y jóvenes. ¿Estás de acuerdo? Y dice Sonoma, si no hemos perdido la capacidad de asombro por lo cotidiano, por lo hermoso y deslumbrante de las cosas, simples y comunes de la vida, el andar de una hormiga, la maravilla de un libro o la belleza de un atardecer, esa fantasía como diversión o distracción no daña y hasta puede resultar positiva. ¿Entonces no crees que conocer tus aventuras no sea perjudicial? Yo creo que las reflexiones que encuentras en ellas son más importantes que las acciones, que son sumamente exageradas para crear un clima dramático. Lo que suelo pensar, mis sentimientos, son normales, iguales a los de cualquiera, y como los de cualquier persona pueden estar equivocados. En mi biblioteca está la colección de mis aventuras. Si las lees, verás que no me siento dueño de la verdad y que muchas veces necesité ayuda, como por ejemplo en MLG, la mujer más sabia del mundo, que me dio sus consejos cuando me vi frustrado luego de mi enfrentamiento con Domina. Yo no soy ni mejor ni peor que mis lectores. Sin embargo, eso que definís como soluciones heroicas no dejan de ser muy atractivas. No creo que a nadie, dice Sonoma, se le ocurra hacer como yo, un hombre con capacidad de sonorizarse. También le invite, tal vez invite más a simular la fuerza física, pero la mía es semejante a la de tres rinocerontes embistiendo algo descabellado. Todo eso descarta la idea de imitarme y lo mío es entonces tomado como una pintoresca evasión. Además, soy mortal como todo el mundo. ¿Qué opinas de Superman y de Batman? Le pregunta la periodista. Bueno, ya es hora que vuelva a mis ejercicios ornamentales. Creo que hoy ya esto es bastante, mi querida amiga. Y se va y me sorprende la brusca despedida. Saludo a la lagartija, me arrima la mejilla, le doy un beso y adiós. Y misión cumplida. ¡Qué hombros tiene Sonoman! Y así comienza este libro sensacional, con esta entrevista realizada a Sonoman por Jojo Olin y a Lagartija González en este libro Sonoman, el poder músico mental, que se los recomendamos para ustedes, de Oswald.

tu estación de radio. Y tenemos acá una noticia reciente, queríamos comentar una triste noticia, realmente falleció Ernesto Sábato esta madrugada a los 99 años de edad. Y mañana saben que se iba a celebrar en la Feria del Libro un homenaje por su cumpleaños. Mañana cumplía 100 años Sábato y falleció esta madrugada a los 99 años de edad en su domicilio de Santos Lugares, ¿no?, donde vivió siempre. Y confirmó su esposa Elvira González Fraga, que es su última esposa. Hace como 15 días tuvo una bronquitis y a la edad de esto es terrible. Ha explicado a la mujer en declaraciones radiales que pasó por todo Noticias. Y dice, bueno, falleció esta madrugada, realmente fue por la edad, obviamente, ¿no? Sin duda una figura emblemática de la literatura argentina y fue un héroe, ¿no?, nacional, con sus críticas a la ya extinta dictadura argentina y posteriormente con su labor frente a la CONADEP, Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Y bueno, hay una frase que vamos a rescatar, que decía él, dice, solo quienes sean capaces de encarnar la utopía serán aptos para el combate decisivo, ¿no?, el de recuperar cuánto de humanidad hayamos perdido. Qué buena esta frase, ¿no? Solo quienes sean capaces de encarnar la utopía serán aptos para el combate decisivo, el de recuperar cuánto de humanidad hayamos perdido. Y bueno, publicó su última novela en el 74, Abadón el Exterminador. Y vamos a seguir hablando de él, ¿no? Y queríamos, mañana iba a ser homenajeado, sin duda, en la Feria del Libro por su cumpleaños número 100. Y falleció esta madrugada a la edad de 99 años. Y queríamos comentarles, realmente un grande, ¿no? Un grande en la literatura. Y vamos a, hoy queríamos comentar esto con ustedes. Nos acabamos de enterar del fallecimiento de Sábato. Todo un símbolo de la literatura argentina. Y vamos a, sin duda, dedicarle un programa especial, ¿no?, para hablar de él. Así que bueno, hoy queríamos comentar esto con ustedes, ¿eh? La pasión de decir. Ese hombre o mujer está embarazado de mucha gente. La gente se le sale por los poros. Así lo muestran en figuras de barro los indios de Nuevo México. El narrador, el que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado de personitas. Eduardo Galeano. Esta mañana tranquera, mi boca que vuela. Estamos. Ay, ocho. Qué lindo. Bueno, estamos en este espacio, vamos a seguir contando cuentos, ¿eh? Venimos contando cuentos, arrancamos el sábado pasado con esta selección de cuentos y leyendas de esta serie Latinoamérica en Voz, de la colección de Abraham Cancha. Son cuentos y leyendas que integran toda la tradición oral, ¿no?, de los países de América Latina. Son ecos de las voces y los siglos, ¿no?, que van a envolverse en estas historias de nuestros pueblos, realmente rescatando distintas tradiciones, distintas historias. Son historias que por ahí se parecen unas a otras, ¿no?, de distintos lugares, diferencian quizás la forma de decirlas, ¿no?, de distintas palabras, distintas entonaciones, pero

dos palomas que sienten frío. Y nos decía Homero, me gusta lo desparejo y no voy por la vereda. Uso fungia, lomacera, calzo, bota militar. La quise porque la quise y por eso ando penando. Se me fue ya ni sé cuándo volverá. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sepa que me la nombran si no la puedo olvidar. Soy desconfiado en amores y soy confiado en el juego, donde invitan me quedo y donde sobro también. Soy del partido de todos y con todos me la entiendo, pero váyanlo sabiendo. Soy hombre de Leandro Alem. Así decía en este temazo, Milonga del 900, este grande, grande de la poesía, grande del sentir popular, Homero Manzi. Y decía Arturo Jabreche de Manzi, Manzi nació poeta, dice. Fue poeta de los buenos, desde la infancia, mucho antes de que García Lorca fuera conocido. El mismo género de lirismo y la misma calidad campeaba en los versos de aquel muchacho de barrio. Estaba Manzi en la conscripción cuando me dijo un día, tengo por delante dos caminos, hacerme hombre de letras o hacer letras para los hombres. Y así fue como sacrificó la gloria para dar su talento a una labor humilde, convertido en letrista de canciones. Cumplió esa tarea lo mismo que Discépolo, asumiendo el deber de jerarquizar el arte de su pueblo, y esto lo hizo conscientemente, sacrificadamente, arrojando por la ventana la gloria que deslumbra a los que buscan la consagración literaria. ¡Oh, qué bueno esto, eh! Y así Homero, el gran Homero. Y miren esta, ¿no? Cuenta una anécdota acá Jaureche. Mi garganta me está traicionando. Dice, fue en la Casa Vieja de la Nación un día que juntos fuimos a llevar una noticia de Forja, que como todas no publicaría. Llovía torrencialmente, dice Jaureche, aunque no era la estancia del mojón, y en el zaguán contra una de las paredes estaban cuatro hombres en fila india. Me dijo Homero, mira esos hombres libres, están encadenados, mira. El primero es Rómulo Zavala, de la Casa de los Mitre. El segundo que le hace la corte es Mallea, director de la Página Literaria. El tercero que le hace a la corte a los dos primeros es el rusito que Mallea tiene de secretario. El cuarto es Enrique Larreta. Este le hace la corte a los tres, a Zavala, a Mallea y al rusito. Larreta tiene 30 millones de pesos y podría escribir sus sonetos en mármol y afear las esquinas con ellos. Es federal por convicciones históricas y por la sangre, pues es nieto de Oribe, pero no se anima a confesarlo. Está prisionero de la máquina de hacer prestigios literarios, como su atuendo del retrato que le pintó Zuluaga. Es esto de cómo se fabrican los prestigios literarios, ¿no? Qué bárbaro. Y así es como nos cuenta acá Jaureche, ¿no? De este hombre que sacrificó su prestigio, ¿no? De hombre de letras para jugarse por las letras para los hombres. ¿Y escuchamos el tanguito? Lo de parejo y no voy por la vereda, uso fungia lomacera, calzo bota militar. La quise porque la quise y por eso ando penando. Se me fue, ni sé cuándo volverá. Me la nombran la guitarra cuando dicen su canción. Las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sepa que me la nombran si no la puedo olvidar. Soy desconfiado en amores y soy confiado en el juego, donde me invitan me quedo y donde sobro también. Soy del partido de todos y con todos me la entiendo, pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alem. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción. Las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar.

para recordar a los mártires de Chicago y para dar el primer gran impulso hacia las ocho horas de trabajo. El diario La Nación, como siempre, burlón, conservador, va a describir el acto diciendo: no sabemos para qué hicieron el acto si cada uno habló su idioma y no se entendieron. En vez de hablar del ejemplo que era la solidaridad internacional, a pesar de que hablaban idiomas diferentes, lo hicieron y marcaron un mismo camino. Pero van a empezar también las represiones a los actos del 1 de mayo, que siempre concitó a miles de trabajadores. Sobre el asfalto, por un momento miles de banderas le brotaron. Por un segundo miles de hombres por su pecho avanzaron. Por un segundo, y lo escuchábamos a Osvaldo Bayer hablar sobre el primero de mayo, ¿no? Fecha que conmemoramos este domingo, el Día del Trabajo, y tiene historia cruenta, ¿no? El primero de mayo, ¿eh? Historia de muertes, digamos, y de persecuciones, y bueno, que terminaron, digamos, con conquistas, ¿no? Y todo cuesta, ¿no? nadie gana nada fácil acá. Y tenemos acá, para compartir algunas historias, tengo un libro que se llama El Otro Bicentenario, Hechos que no hicieron patria. Y sin duda este primero de mayo que él cuenta, ¿no? De principios de siglo acá en nuestro país, que el primero que se festejó fue el primero de mayo de 1890. Y bueno, toda esa época, digamos, está asignada de hechos trágicos en la historia del movimiento obrero, ¿no es cierto? Y tenemos acá un par de historias para comentar, historias que no han hecho patria, ¿no? Esa Argentina del centenario, principio de siglo, que tanto se está hablando en estos días, ¿no? Es una Argentina trágica. Y acá hay una historia, un cruel antecedente a la ley de residencia, ¿no? Que marcaba un poco la cruenta persecución a todos los obreros anarquistas, ¿no? Porque el movimiento obrero se formó con todos los obreros que venían de Europa, ¿no? Y canta Gardel en un tango, dice: declaran la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal, y en ese entrevero de lucha sangrienta se venga de un hombre la ley patronal, los pies engrillados, cruzó la planchada, la esposa lo mira, quisiera gritar, y el pibe inocente que lleva en los brazos le dice llorando: yo quiero a papá. Largaron amarras y el último cabo vibró al desprenderse en todo su ser. Se pierde de vista la nave maldita y cae desmayada la pobre mujer. La escena es de Al pie de la Santa Cruz, de Batistela y Delfino, en la que en medio de un clima de alta tensión social, un extranjero, posiblemente entrenado en la cultura sindical, es subido violentamente a un barco de regreso a su país. La Argentina siempre estuvo abierta a la inmigración extranjera, desde su nacimiento hasta hoy. Pero en 1902 promulgó la ley de residencia para combatir la anarquía, lo que ocurrió en las primeras décadas del siglo XX. La norma expulsaba o impedía ingresar a los extranjeros considerados peligrosos sin juicio previo. Si los españoles del siglo XXI, que parecen haberse olvidado de cómo estas tierras saciaron el hambre de sus abuelos, quisieran buscar un antecedente para sus vejámenes a tanto emigrado latinoamericano, podrían encontrarlo en la joven de 17 años que se llamaba Juana Rocco Vuela, deportada a España por ser elemento peligroso. Vivió aquí 6 años y fue víctima del conflicto de los inquilinos, reprimidos con el nuevo ordenamiento. Toda una historia la de Juana Rocco Vuela, ¿eh? Estuve buscando. Es una historia para... No sé si tenemos tiempo hoy. ¿Andamos con tiempo, Chua? Sí, más o menos, ¿eh? Andamos ahí. Es toda una historia increíble la de esta mujer, esta española, que vino... Es en 1900, ¿no? Empieza el siglo y entre los miles de inmigrantes de distintas nacionalidades que llegan a Buenos Aires encontramos a una joven madrileña que toma contacto inmediatamente con la corriente anarquista expresada por la Fora, Juana Rocco Vuela, ¿no? Era una militante activa en numerosas huelgas, manifestaciones de repudio, fogosa oradora con sólidas bases doctrinarias anarquistas, ensayista crítica y reflexiva sobre la situación de la clase obrera y en especial el desempeño laboral sindical de las mujeres. ¿Qué tal? Toda una historia la de Juana Rocco Vuela que vamos a seguir, vamos a seguir contándola. Queríamos nombrarla hoy porque realmente en esto de conmemorar el primero de mayo, digamos, hay tantas personas que van quedando, ¿no? Sin ser conocidas, sin ser rememoradas, ¿no? Y hay mucha gente en la cual tenemos que hacer pie, ¿no? Para conocer un poco más nuestra historia. Esta es una de las mujeres que hicieron historia y vamos a seguir hablando de ella, En otro programa. Juana Rocco Vuela era anarquista, fue deportada a España. Ante un grito que atronará, revolución permanente, ese grito será, ya no queda duda. Y los salarios caían en los talleres Bacena, el barrio porteño Nueva Pompeya, años más tarde convertidos en compañía Tamet. Los obreros se organizaban para pedir aumento y otras reivindicaciones como la jornada de 8 horas o el pago doble por trabajar los domingos. Ante la negativa patronal, fueron a la huelga en diciembre de 1918. El gobierno irigoyenista demoró una solución negociada y el conflicto creció. Se le fue las manos y terminó siendo reprimido del peor modo. El 9 de enero de 1919 hubo una primera gran refriega con fusiles y metralla y quedaron unos 30 muertos, entre ellos 5 chicos. En el funeral siguieron los enfrentamientos entre la policía y el ejército. Y grupos anarquistas se sumaron aún más víctimas. El diputado conservador y científico Luis Agote pidió grupos civiles de choque para acabar con la barbarie. El 11 y el 12 los muchachos salieron de cacería contra españoles, rusos, judíos, huelguistas y anarquistas. Y así, ¿no? Historias de principio de siglo. Así se fue forjando el movimiento obrero. Así fue un poco el entorno de este primero de mayo, ¿no? De los primeros movimientos de la clase trabajadora argentina. Y acá tengo un material que podemos leerlo, ¿no? Porque está bueno. Es el primero, es lo que hablaba recién un poco Bayer, ¿no? Cuando hablaba del primero de mayo que se celebró en 1890. El Comité Internacional que había preparado la manifestación tuvo la iniciativa de crear la primera central obrera, ¿no? Que se construyó en 1891, Federación de Trabajadores de la República Argentina, que editaba el periódico El Obrero. Los contenidos esencialmente reivindicativos de la primera Federación Obrera quedan claros en sus estatutos y en un artículo publicado en su periódico en 1893. Y decía así, mire, dice, la Federación de Trabajadores de la República Argentina tiene por objeto realizar la unión de los obreros de esta región para defender sus intereses morales y materiales, practicar la solidaridad con los hermanos de todas las regiones en lucha contra el capital y sus monopolizadores, lucha reconocida como uno de los medios para llegar a la completa emancipación del trabajo. ¿Qué tal? Los medios principales de defensa de los intereses obreros son la organización de todos los trabajadores por secciones de oficio y sociedades puramente obreras, la solidaridad en todos los casos en que se presente la lucha por los intereses obreros, la propaganda e instrucción por medio de prensa, bibliotecas, conferencias, folletos. El objeto de esta federación es la emancipación de la clase proletaria agrupándose en sociedades gremiales de resistencia, el mejoramiento social actual, ayudándose solidariamente en casos de huelgas o desgracias en su existencia social previo acuerdo de la Comisión General, aumentar el saber de sus miembros por medio del reparto de diarios y órganos que esclarezcan la cuestión social y con discusiones públicas sobre temas de importancia para la clase obrera. Y termina diciendo, la creación de las sociedades gremiales no existentes hasta ahora, apoyar las existentes con la creación de un fondo destinado a servir en defensa necesaria contra la explotación del capital, proletarios de todos los países unidos. Así terminaba esta declaración de la primera Federación de Trabajadores de la República Argentina. Y esto salió en 1893. ¿Qué tal? Germinando con pasión.

Y agacha el lomo, se hincha duro y parejo, deja los pulmones, dobla el espinazo, mal llamados aluvión zoológico, en otras épocas cuchilleros, robadores de mujeres, vagabundos. Los historiadores se han encargado de denostarlos, ¿no es cierto? A nuestros trabajadores, los orilleros, los libertinos, los corrompidos, así aquellos, ¿no? Todos trabajadores que doblan el espinazo, echan los bofes, la luchan, la cinchan, la transpiran. Le da duro al amasijo, le mete, no le da tregua, pela el trasero, se amasija, se arremanga, se mata, se pela el culo, se rompe el alma, se rompe el trasero, labura como un animal, como un burro, como una bestia, como un negro, de sol a sol, sin desmayo, transpira la camiseta, la yuga lindo, se amaca. Feliz día para todos los trabajadores, para este domingo. Y nos vamos a ir con este tema y le mandamos un beso grande a nuestro amigo Rubén Bustamante, que cumple años en el día de hoy. Un beso, un abrazo, le manda Ana besos. Así que le mandamos y vamos a ir a bailar cuarteto al Churqui esta noche, Bustamante. Feliz día, chao. En una tarde, son las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por